ya estarás contento. ¿Qué? Te dije que venir no era buena idea. Al menos hubieras intentado llevarte bien con mi padre. Fiona, no creo que tu papá me hubiera dado su bendición aunque yo la hubiera querido. ¿Y no has pensado que sería lindo que me preguntaras lo que yo quiero? Claro. ¿Quieres que empaque tus cosas? ¡Eres increíble! ¡Te comportas como un... ¡Anda! ¡Dilo! ¡Como un ogro! Noticia de última hora. Aunque a tus padres no les guste, ¡yo soy un ogro! Vivo en una tierra llena de disgusto. En ella hay una casa en un pantano, un lugar donde puedo vivir solo. Nadie se atreve a dar un solo paso, porque yo soy un ogro y la gente me teme, porque yo soy un ogro y la gente me teme. Cuando ellos me ven les inspiro miedo, y es que al solo verme corren con pánico. Con objetos peligrosos van cargados para enfrentar a su gran horror, porque yo soy un ogro y la gente me teme, porque yo soy un ogro y la gente me teme. Antorchas y tridentes llevan en las manos, creyendo que tienen todo el valor, tratando de ocultar el terror en sus ojos. Me molestan y hasta me llaman monstruo, porque yo soy un ogro y la gente me teme, porque yo soy un ogro y la gente me teme. ¿Qué, princesa? ¡Eso no cambiará nunca! Yo sí cambié por ti, Shrek. Piensa en eso. ¡Fuiste rete tierno, Shrek! ¡Ah, soy un ogro! ¡Ah!